perfecto para que yo sepa. Opa, la escucho. ¿La van a cantar por lo menos? Sí, barba. Todo lo que...